Una infractora de mentes. Infractoras de mentes. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidas. Se quemó el foco, así que por eso hice la foca. Bienvenidas, bienvenidos a Infractoras de Mentes, un programa de la Coordinadora Juvenil. Hoy para nosotros es un día especial, digamos, como todos, pero acá estaremos compartiendo en la radio con un compañero del mundo del hip hop y del graffiti también, Andrés, más conocido como Sapín. Así que bienvenido, muchas gracias por estar acá. Y bueno, comentarles que hoy vamos a hablar del graffiti, de la intervención urbana y de las novedades en torno a las políticas públicas que se están que se han implementado para regular este tipo de práctica. También haremos un breve recuento histórico de cómo surgió el graffiti en Mayor 68, por ejemplo, y cuáles son ahora las nuevas formas de esta manifestación artística y también del contenido político de las resistencias que en todo el mundo se ven plasmadas en las paredes de nuestras diferentes ciudades. Así que, bienvenidas y bienvenidos. Sí, hola, hola a toda la gente ahí, la Saraí se nos embaló un poquito, ya nos comentó todo lo que vamos a tener en este programa, pero eso, vamos a tener un programa bien chévere, como les decía la Saraí, vamos a estar conversando sobre el tema del graffiti, un poco también cómo está aquí en Quito, la ordenanza que dijo la Saraí que salió, y algunas otras cosas más. También en el segmento de La Dupleta vamos a tener a Batusai. Ahí vamos a estar conversando más adelante justamente de ella. Y bueno, que se presente el Sapín. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por haberme invitado, Saraí, Fabián, para conversar un poco, bueno, de esta temática que nos compete todos los días en la ciudad, que es el graffiti arte, las manifestaciones sobre la pared. Y bueno, pues encantado y con lo que ustedes planteen. Buenas. Ahorita vámonos a escuchar La Dupleta. Pero sin antes comentarles un ratito de quién es ella. Batusai es una de las más antiguas raperas de Quito, hace hardcore rap, y bueno, ella ha participado en varios festivales en defensa de los derechos de las mujeres aquí en Quito y en otras ciudades. Canta igual sobre lo cotidiano, sobre las relaciones entre personas, y bueno, nos pareció interesante que podamos conocer de su trabajo, así que nos vamos con su primera canción, que se llama Lágrimas. Me pregunto una y otra vez por qué no apreciaba lo que tuve, porque todo se ha ido, la tristeza me consume. Pienso en ello y la respuesta sigue siendo no lo sé. Te pregunto una y otra vez por qué no apreciaba lo que tuve, porque todo se ha ido, la tristeza me consume. Pienso en ello y la respuesta sigue siendo no lo sé. Solía dormir tranquilo, ya no puedo. Un delirio de persecución, no me lo permite. Recuerdos de los que estaban conmigo, que hoy han desaparecido. Drogas que me irrité, preocupaciones era algo que no pasaba por mi mente. Aquellos tiempos, en los que cualquier cosa era suficiente. Y si no podía hacer algo, por más que muchas ocasiones lo intenté, no importaba. Ahora soy un hombre sentenciado, con los días contados. El momento adecuado ha llegado, para decir a los que me importan que espero que mis errores sean olvidados, y así eliminar uno de mis muchos temores. Recuerdo tiempos mejores, los adoro, pero cuando era mi presente y no mi pasado como ahora, no los apreciaba y los desperdicié, pues no los consideraba algo valioso y recuperable. Porque no estimas lo que tienes hasta que lo pierdes. Deseo conocer si alguien lo sabe. Dime tú cuánto vale, ¿acaso sabes la clave para volver a poseer aquello que no puedo ver?

Amigas, amigos, volvemos con Infractoras de Mentes. Hoy hablando del graffiti como una expresión que ha surgido también desde mayo del 68, cuando los estudiantes se sublevaron frente a la crisis dejada por las políticas económicas, que en ese tiempo azotaban a todo el mundo, y también a las políticas autoritaristas posguerra, ¿no? Entonces, ahí es donde se pudo ver frases tan memorables como: si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir, o prohibido prohibir, por ejemplo. O el tema también de la barricada cierra la calle y abre el camino, ¿no? Son frases así bastante transgresoras, ¿no? Que en ese entonces se comenzaron a pintar en las calles, se comenzaron a plasmar en las paredes, y era súper fuerte ver cómo de un día al otro aparecieron casi todas las paredes pintadas. Fuerte fue y bien bonito, ¿no? Ese momento así donde los estudiantes se manifestaron por medio del graffiti, ¿no? De las pintas en las paredes. Igual es a partir de este hito histórico de mayo de 68 que explota, como comenta el Fabián, como dinamita en todo el mundo la apropiación del espacio público, de la calle, de las paredes, como una forma de expresión, ¿no? Por medio de la pintura, ahora del spray, pero también se está volviendo la pintura otra vez. Y bueno, la reivindicación por medio de esta práctica de muchas luchas, ¿no? Por la justicia social, por el tema de género, ambientales, antiautoritarismo, entre otras. Y que poco a poco, en un proceso largo de más de 50 años, se ha ido transformando el graffiti, y ahora hay múltiples expresiones de este. Podemos ahora hablar de arte urbano, de street art, como se lo dice, o los bombardeos, que bueno, también que nos puedan explicar un poquito, y bueno, los tags que sabemos ver, así como unas firmas en las calles, y a veces no sabemos qué significa, a veces no sabemos mucho de esto, pero bueno, detrás de todo eso, de esas expresiones, hay códigos, ¿no? Hay símbolos que serían interesantes poder descubrirlos, ¿no? Y que bueno, esa es la idea del programa, y por eso tenemos aquí al Sapín, que nos va a ir como contando en el transcurso de este programa todas las cosas respecto a este tema del graffiti, de los tags, como decía la Saraí. Y que es importante saber que a través del tiempo esto ha sido una forma de un medio, ¿no? Un medio de comunicación alternativa donde las y los jóvenes, mujeres, trabajadores, estudiantes han podido plasmar sus ideas, plasmar sus reclamos, plasmar sus exigencias a los estados y a muchos otros sectores, ¿no? Entonces es importante hablar de esto, ¿no? Porque sí creo que nos aporta full conocer como todos estos tipos de expresiones, ¿no? Y que a través del tiempo han ido evolucionando, como decía la Saraí, y ahora hay infinidades de expresiones. Y bueno, para comenzar a hablar con el Sapín, quisiéramos preguntarte: ¿cuál ha sido tu experiencia y cómo se ha dado tu cercanía con el graffiti? Como que nos cuentes un poco de ti. Ya, pues Saraí, mira, bueno, yo creo que me vinculo el tema del graffiti a través del hip hop primero, ¿no? Uh-huh. O sea, yo comencé a hacer hip hop con el grupo Dos Balas en el año 97. Uh-huh. Comenzamos a escribir textos, a hacer rap, digamos, ¿no? Y de ahí un poco a nutrirnos de lo que era la influencia de la cultura del hip hop de afro-norteamericana, afro-estadounidense, que era parte del rap, también la pintura sobre murales, que en ese tiempo de los 70 de Nueva York eran sobre trenes. Entonces creo que por ahí comencé a interesarme full, y de ahí desde el 2001 hasta ahorita sigo fotografiando y documentando lo que pasa en las paredes de Quito, y no solo desde el hip hop, sino que también es de otras expresiones de graffiti, ¿no? De manifestación sobre el muro, que le digo yo, para mí lo esencial es el muro, más allá del rasguño con pintura o con las uñas que le hagas a un muro, digamos, la forma que esté expresando alguna realidad. Entonces desde ahí pues comienzo a inmiscuirme pues en la movida de escribir en los muros, pero más desde el estudiar, documentar, pero acompañar también, ¿no? Acompañar a la gente que trabaja ahí también. En una relación estrecha entre música y graffiti también, entonces. Claro, en un inicio. Ahorita ya no he escrito algún tiempo, no he hecho música algunos años, pero el graffiti sí, no he parado de documentar y de estar ahí, pues, ¿no? Sí, justamente vos hablabas sobre varias como formas que has ido viendo como en el camino. Si nos puedes contar también, porque creo que muchas personas como yo también no conocemos la diferencia entre graffiti, arte urbano, street art, los tags. O sea, un poco contarnos de eso para poder ir cachando, entendiendo un poco. Claro. Bueno, yo lo oí a la Saraí lo desde su planteamiento desde el mayo de 68, sí es un referente histórico mundial increíble, ¿no? Creo que ahí es lo que se llamaba las pintas, ¿no? Yo quería, o sea, también ponte un algo que se pone en debate siempre, que fue desde el arte rupestre mismo, ¿no? Desde los hombres de las cavernas que comenzaron a escribir sobre los muros, sobre sus ritos, sobre su cotidianidad con sus familias, sobre su imaginario. Y al final fue un patrimonio que ahora se cuida y se reconoce. También otra experiencia, el caso de una ciudad, creo que es en Pompeya, una ciudad de, que, no me acuerdo, de la lava o de las cenizas, se recuperó después de años de estudios arqueológicos, y se encontraron en restos de la ciudad de Pompeya, igual grafitis sobre los muros, digamos, de los baños o de ciertas, ciudades o ciertos lugares. Entonces la tradición, digamos, de escribir sobre un espacio público, viene milenaria, claro, pero de ahí yo creo que cada uno puede ir viendo ahora en nuestros tiempos. Hay el estilo de pintas, que es como el tradicional de graffiti, puede ser político, poético, romántico, podría ser graffiti arte o graffiti writing, que le dicen, que del graffiti hip hop, de escribir los nombres, las firmas, como también hay el street art, como también más rostros, más stickers, más adhesivos, pegatinas. Entonces hay como una serie de categorías, digámoslo así, ¿no? Para lo que está pasando en las paredes. Pero yo creo que lo que prima es el hecho de dar a otra persona un lenguaje a través del muro, ¿cachas? Que es como un interlocutor que no te va a juzgar ni te va a decir nada, sino más bien lo planteas una interlocución directa con los otros sin permiso, digamos, ¿no? Sin autorización. Y claro, también es un debate dentro de eso, ¿no? Claro, y en ese sentido, ¿cómo plasmamos, digamos, vamos creando un nuevo lenguaje por medio de la apropiación del espacio? ¿Cuál es la relación entonces entre el graffiti y la comunicación alternativa, por ejemplo? Porque el graffiti en un punto se vuelve obviamente una forma de comunicación, de traspasar ideas y todo, pero ¿cómo le ves tú esa relación? Claro, justo ahorita reflexionaba viniendo, era, si los capitalistas tienen los medios, las paredes son nuestras, era una frase que estaba leyendo, ¿no? Y es real también, o sea, es un espacio de confrontación cotidiana, digamos, con la clase trabajadora, con los estudiantes, con las compañeras, compañeros, que bueno, cada día es como un medio de comunicación. Cuando tú pasas el bus, pasas un muro leyéndolo, digamos, ¿no? Así como que ahora también en estas últimas décadas la publicidad letal, digamos, también nos invade la cabeza cada segundo que miramos alrededor. Creo que la manera de comunicar, la gente que no tiene como un medio masivo, como puede ser la radio, la tele, lo más accesible para que lo diga la otra persona es el espacio público, pues, ¿no? El muro. Entonces yo creo que es una acción legítima de comunicación, ¿no? Es una acción política, toda clase de rasguños sobre la pared, ¿no? Para mí. Buenazo, justamente por ahí queríamos preguntarte si entonces el graffiti en sí mismo es político o no, o en qué momentos, digamos, hay una ruptura y hay un cuestionamiento tan fuerte con el graffiti político, si en sí mismo el graffiti ya es político, ¿no? Claro, yo pienso que la acción de posicionarte sobre públicamente sobre cualquier tema ya es una acción política, pues, ¿no? Porque lo estás haciendo colectivo o comunitario o ciudadano, como lo podrían decir en estos tiempos, ¿no? O sea, así sea una declaración de amor, igual lo estás haciendo público, es una posición, yo creo que es una acción ciudadana. Pero yo creo que es necesario también profundizar en que puede pasar hacia el generar más ideas, ¿no? O sea, el debate de ideas más profundas. Uh-huh. Y creo que ese es el otro paso que se le pide a los compañeros y compañeras, que se reflexione, que es una herramienta que puede ir a más, ¿no? O sea, que podemos reflexionar nosotros mismos, nosotras mismas sobre otros temas. Entonces yo creo que ya es una acción política, pero que puede no ideologizar, sino generar ideas, ¿no? O sea, puede generar ideas políticas más profundas, ¿no? Y eso es importante. Claro, y justamente ya entrando un poquito más en el tema, referente a todo lo que ha estado pasando aquí en Quito y justamente con la ordenanza lanzada por el municipio, queríamos como consultarte, ¿no? O sea, ¿cómo tú lo ves de esto? ¿Esto cómo limitaría en cierta forma o cómo no permitiría que los grafiteros, las grafiteras o la gente que hace tags o street art o toda la infinidad de formas de expresión, como tú decías, ¿cómo se ve limitada o cómo tú crees que...? Claro. Bueno, lo que es que primero es la acción de posicionarte como clandestinamente sobre tus ideas en un muro jamás va a ser permitida ni aceptada por un orden institucional, ¿no? Y eso está implícito y qué bueno también, ¿no? O sea, que sea así. Yo creo que en ese sentido no hay ningún debate, o sea, está bien. Yo creo que, bueno, no, que cualquier país del mundo y cualquier ciudad, hay un orden que lo están planteando, pero bueno, también hay gente que lo cuestiona desde las noches. Pero bueno, lo que ahorita hay una cuestión, una ordenanza que más bien está prohibiendo pintar el muralismo aceptado, digamos, ¿no? O sea, el graffiti muralista que es más creativo y más vistoso, ¿no? Entonces hay un problema porque hay una ordenanza que está en la 282, artículo 16, literal B, que lo que hace es que el dueño de tu pared, digamos, tú tienes tu pared y le quieres permitir a tu hijo en Chilibulo pintar tu pared con un mural, primero tienes que notificar al municipio para que luego ellos te den permiso y ahí puedas pintar tu propia pared. Entonces hay un conflicto en ese sentido con esta ordenanza. Pero bueno, se ha abierto un debate bastante grande. Ahorita creo que el movimiento de grafiteros muralistas y de graffiti artístico, para que no se retroceda con eso, porque una obra de arte como las que se están plasmando igual en la ciudad, que mucha gente lo ha visto, más bien muy elaboradas, con mucho tiempo, es válido que se siga apoyando, digamos. Y también si se quiere cuestionar el otro posicionamiento, pues que se debata, ¿no? O sea, si hay cuestionamiento al graffiti nocturno ilegal, está bien, pues que se debate y pues también que se trate de regularizar de alguna manera desde la institución, porque es su trabajo, ¿no? Pero también creo que nosotros estamos para también cuestionarnos, ¿no? Igual, pero en esta misma línea de hablando de la ordenanza, igual hay multas, digamos, hay sanciones en caso de que los dueños de casa den permiso de pintar sin que hayan notificado, como nos decías. Pero ¿cómo ves tú que esto atentaría, por un lado, al trabajo comunitario que distintos grupos, por ejemplo, han venido realizando desde la base o con los barrios, digamos, logrando así acuerdos y ya, en un punto tal dueño de casa o dueña le dijo ya, pinte nomás? Pero eso responde también a un trabajo muchas veces. A veces no, y ya son buenas gentes y todo bien, pero otras veces sí responde a un trabajo fuerte. Con esta ordenanza, ¿cómo ves que se afectaría ese trabajo comunitario, ese trabajo de base? Claro, o sea, es el problema, ¿no? Lo que se pide, o sea, es que siga existiendo esa acción directa con las comunidades o las personas que ya han permitido a su hijo, a su amigo, a su sobrino o a su conocido del barrio que se pinte. Y creo que lo peligroso del tema es que se tienda como a querer mediar en todo, digamos, ¿no? A través de estas manifestaciones, más bien que históricamente son transgresoras. Entonces yo creo que hay un riesgo de que se busca mediar, ¿no? Y el otro día que estábamos también hablando en este proyecto que han abierto Flujo Urbano del municipio, que es muy interesante, pero se hablaba de como, pucha, que existe una mediación para que desde ahí se consigan los permisos que la señora ya te dio, digamos. Pero yo decía, no debe existir esa mediación, la señora ya dio y ya, pues, ¿no? Si la señora quiere que su muro esté pintado es por algo, ¿no? Si a ella le gusta, o ¿por qué tiene que otra institución estar primero notificándole que vaya? Creo que es un debate también, ¿qué del espacio público, qué no? ¿Y crees, en qué nivel está ese debate de la asignación de los espacios, digamos? O sea, ¿tú estás a favor de la asignación de los espacios para el graffiti? ¿Crees que ese es el deber del municipio? Desde tu posición, obviamente. Yo creo que es un... O sea, también viendo las experiencias de ciudades fascistas como Barcelona o como otros espacios en Europa, o sea, sí es un avance que aquí haya espacios determinados, como en Colombia o en Brasil, que hay espacios grandes con donde se haya todas las posibilidades para que los artistas urbanos desarrollen su arte tranquilamente, con material bueno, con escaleras seguras, con tiempo. Y está bien que se dé esos espacios, pero también no se puede retroceder a que si...

ya está conectada también ahí en Facebook. Les damos el número, pueden llamarnos aquí a la radio al 2220-966. 2220-966, ahí están abiertas las líneas para que puedan comentar justamente sobre este tema de el graffiti. Igual el espacio de Facebook está abierto en Infractoras de Mente, ahí para que puedan dejar sus comentarios, sugerencias para dupletas para la próxima semana. Ahí está abierto el espacio. Y bueno, como les comentábamos, estamos hablando sobre el tema del graffiti, estamos conversando justamente recién con el Zapin sobre el tema de la ordenanza, cómo esto un poco sí limita en cierta forma a las y los grafiteros, genera también esta cuestión de no poder trabajar directamente con la gente, si trabajas en el barrio, gestionar las propias paredes. Eso ha generado como un poco de malestar dentro de estos espacios, pero se sigue trabajando, ¿no? Se sigue trabajando igual, preguntarte, un poco cómo se están organizando frente a esto, si hay alguna acción que van a tomar respecto a esto, o más bien están esperando que el proceso siga. Yo creo que la persona que no se puede hablar de una organización de grafiteros o grafiteras, sino la persona más bien pues que se manifiesta en la pared ya es un grafitero, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay como yo lo que sé, hay un malestar muy grande en gente que viene pintando artísticamente algunos años, ¿no? Entonces, hay un malestar. Entonces, yo creo que se ha podido posicionar el tema con las autoridades del municipio, en espacios públicos y privados también, y están al tanto de que esta ordenanza 282, literal B, artículo 16, es más bien está coartando, digamos, libertades de la propia gente de la comunidad, o de los propios barrios y de los grafiteros artísticos, digamos. Entonces, desde ahí ha habido como una manifestación individual y pública de sectores. Pero yo creo que veamos cómo va avanzando la cuestión. Ya están al tanto la gente que también ha venido dialogando, flujos urbanos, de otros espacios, y también que se la ha pedido, pues, ¿no?, que se reflexione sobre esta ordenanza. Creo que se va a esperar un poco de tiempo también. La coyuntura electoral es creo que es importante pasarla, y también luego que se siga debatiendo sobre esto, ¿no? Claro, sí, porque, y bueno, también dentro de la ordenanza también se establece como una multa un poco fuerte, ¿no?, a las personas que permitan como que se pinte o se grafitee o presten este espacio para realizar el grafite o esto. ¿Tú cómo le ves de eso? ¿Crees que está muy fuerte este tema de la multa? ¿Cómo crees que sean las reacciones de la gente, ¿no? Porque sí creo que eso también es importante, ¿no? Porque hay mucha gente, yo cacho, que ya ha prestado sus paredes durante varios años para que se puedan realizar murales y cosas así, y ahora es como también eso va a generar problemas. No sé cómo tú le ves. Claro, o sea, el problema es que tú como dueño de pared, si no le has notificado al municipio, lo que estás haciendo es cayendo en la multa a la persona que le deja pintar a su hijo en la pared, digamos, ¿no? Entonces es un grave problema porque la gente tampoco tiene el tiempo ni tampoco poner obstáculos, digamos, ¿no?, al desarrollo del arte urbano, el hecho de que tenga que ir a una lugar municipal y pedir autorización para que pueda pintar su muro en la ferroviaria alta, digamos, ¿no?, para que no vengan los metropolitanos y le digan, señores, su permiso, pero no tengo, digamos, entonces multa a las personas. Es el problema. Pero yo creo que es un error y es una cuestión en debate que tiene que corregirse, pero de ahí, como te digo, las multas o trabajo comunitario que penalice el graffiti ilegal es lo más normal del mundo. Y más bien tienen que, o sea, los artistas y las artistas urbanas, pues, generar mejores estrategias para escapar, pues, ¿no?, de eso. Y hablando un poco más desde los tags, por ejemplo, así como lo que está detrás de esas pintas, lo que está detrás de esos códigos que son indescifrables y, claro, te genera una intriga y dices, este ya le vi por aquí, y de repente te das cuenta y hay en todo lado, ¿no? Y dices, ¿quién será? ¿Qué le pasará por la cabeza? No sé, un montón de preguntas que nos van surgiendo. No sé, ¿qué reflexiones tú has tenido sobre el simbolismo de los tags, por ejemplo, de estas firmas, de estos códigos? Claro. Bueno, yo creo que siempre tiene que haber una referencia histórica de por qué comenzó, digamos, ¿no? Entonces, esto comenzó en los 70s en Nueva York, en los barrios suburbios de Nueva York, que por lo general eran afroestadounidenses y latinoamericanos, ¿no? Entonces era un momento en que se redujo un presupuesto de la educación artística en las universidades y colegios de educación superior en Estados Unidos. Entonces la gente que no tenía acceso a escuelas privadas, más bien solo escuelas públicas, como ya no tenía lugares de clases de arte, se inventó una forma de hacer arte. Pero era una forma de salir del gueto, digamos, de salir de tu encierro. Ellos firmaban en trenes, firmaban su firma, qué sé yo, Cope o quién sabe, bueno, Latente o algunos compas que siguen firmando, digamos. Bueno, en ese tiempo en Estados Unidos firmaba un tren y su firma salía de su lugar de gueto, su lugar de encierro para recorrer la ciudad, digamos. O sea, la relación era esa. O sea, tú decías estoy vivo y que vea toda la ciudad de Nueva York que estoy vivo. Pero así no sepan quién soy, porque históricamente se le negó ser un arquitecto famoso, un, qué sé yo, diseñador famoso, pero tu firma te veía todo el mundo que estás vivo. Entonces yo creo que hay que traspasar esa lógica. Eso ha venido, es una influencia de la sociedad, bueno, contemporánea, que está en todo el lugar del mundo, ¿no? O sea, están los jóvenes firmando las calles, pero realmente son sectores populares, sectores sociales más bien marginados o en sus familias o en la sociedad que están diciendo estamos aquí, estamos vivos. El movimiento comenzó así, Getting Up se llamaba, o sea, estamos aquí, estamos vivos, no estamos presentes, y es lo que las firmas quieren decir. Hay alguien que tiene alguna necesidad de decir algo que está diciendo todo el tiempo estoy presente. Del mensaje a la acción, nos vamos a pasar a una cancioncita de Guerrillero Oculto y justamente seguir escuchando todas la resistencia desde la música, desde el graffiti, y bueno, vamos ahí. Por jóvenes sin incentivos, hijos de trabajadores y obreros que hoy se sienten marginados de la sociedad. Hable de paz, el que se siente incapaz, sigue la guerra por nuestra libertad, contra las políticas del Estado, hip hop organizado, aquí hermano, agitándose hasta el cansancio, no actuamos con la lógica de lo que es menos malo, aquí se crece libre, estamos firmes, aquí la lógica es lo que nos sirve o no nos sirve, los políticos, los anímicos, nuestra decisión en el camino, construir nuestro destino, esta democracia nos ha construido, dependencia mental, de hacernos pensar que natural, la decisión de otro quitándonos el derecho de crear capacidad, de disfrutar lo que nuestra mano nos da, por eso que en un proyecto de poder popular, decisiones colectivas bajo nuestra realidad, anarquía comunitaria y horizontal, nuestra opción es la construcción y no la caridad, solo creamos responsabilidad con solidaridad, tú me enseñas, yo te enseño, nuevo diseño, al contrario el Estado y sus instituciones no quieren eso, te ofrece proyectos, vamos a tener el resto, siendo independencia, aceptando que el poder es de ellos, la solidaridad no puede hablar el capitalismo, es contrario a sus valores, es el sistema promueve individualismo, el mensaje a la acción habrá revolución, solo se crea poder popular cuando hay capacidad de construir, por eso la educación, ayer es para la educación bajo la política de la acción, poder popular construido con organización, todo es política, hasta la fiesta de un pueblo, sabor a revolución, combatiendo por lo nuestro, ayer es para la educación bajo la política de la acción, poder popular construido con organización, todo es política, hasta la fiesta de un pueblo, sabor a revolución, combatiendo por lo nuestro. El micrófono amplifica mis ideas, mi discurso se planea, bajo el escenario tengo la tarea, de que nuestra política no solo se rapea, sino que se crea, se hiere, se forma líderes, creando organizaciones, algún día seremos miles, avanzando lento, pero paso firme, se dijo que la política es del Estado, y no de la gente humilde, un hip hop que no trabaja por su propio proyecto, no es un hip hop vivo, es un hip hop muerto, si solo le das al artístico pasarás al recuerdo, solo se quedará en cultura, tienen un fuerte movimiento, dame la H, dame la 2, dame la L, con los que te mueve, que te conviene, lo que te educa, lo que te esta es nuestra opción, pero hoy lo que tiene valor en el hip hop es toda la tradición. Política se entiende que el hip hop es lo más grande, sino que forma parte de una lucha constante y más importante. Desde los soñadores nos acusan y los que abusan se asustan, pero saben bien de excusa. ¿Qué voy a hacer cuando te vengan a paliar? ¿Rapear? ¿Y qué voy a hacer si nos quitan el pan? ¿Bailar? Un paso a nuestra libertad es empezar a organizar y crear, planificar una sociedad mejor para la humanidad. Vamos a plantar rata, concientizar y mover más. Hay que entender que a la revolución no le demos con la tocata. Educarte, no para embriagarte, no conformarte. Como si el chico va hecho, puede limitarte. Aquí de espectadores, viendo a los traidores. Hoy el movimiento de los pobres pone las condiciones. Hoy sigue avanzando, paso enorme, nunca estuvimos conforme. El chico de esta era, la protagoniza las poblaciones. Ayer es para la educación, bajo la política de la acción. Poder popular, construido con organización. Todo es política, hasta la fiesta. luchando por lo nuestro. Necesitamos medios de contrainformación a nuestra formación. Firmes en la autogestión y la convicción de que es amor lo que nos lleva a la agitación. Solo somos el motor, el hip hop organizado desde buscar la articulación. Ser corriente del pueblo que llame la organización. Somos parte de la población, el hip hop solo no hará la revolución. Somos el cordón que debe unir a la gente de nuestra condición. Dejando el escenario, siendo organizadores, organizadoras del barrio, interviniendo en el mundo real a diario. Necesitamos más que en sí, necesitamos revolucionarios. La realidad supera cualquier evasión. Ahora dime, macho, dime, ¿qué estamos haciendo por nuestra liberación? Talleres con la educación bajo la política de la acción. Poder popular construido con organización. Todo es política hasta la ciencia de un pueblo. Labora revolución combatiendo por lo nuestro. Talleres con la educación bajo la política de la acción. Poder popular construido con organización. Todo es política hasta la ciencia de un pueblo. Labora revolución combatiendo por lo nuestro. Hablo de cohesión y coalición en el hip hop para llegar a la revolución. Para nuestra clase social, tú ya sabes, hardcore con contenido, con crítica social. Así lo hacemos, vamos a seguir haciéndolo en las poblaciones, en las calles, tú ya sabes, así lo hacemos los guachos. B-boys, breakers, MCs, gasineros, DJs, cuatro elementos, cuatro ramas, cuatro armas. Estamos de regreso en Infractoras de Mentes, escuchábamos Guerrillero Culto. Del mensaje a la acción. Y bueno, estamos hablando del graffiti. Estamos aquí con nuestro compa Sapín y el Fabián. Y bueno, justamente queríamos plantearles cómo también muchas personas perciben a los y las grafiteras como personas, los vándalos, los que ensucian y manchan la ciudad, que no sé, que maleducados, etcétera, todo lo que muchas veces se escucha, ¿no? Cuando ven una pared manchada dicen, claro, un montón de cosas negativas, pero tal vez no nos ponemos o no nos hemos puesto a pensar lo que está detrás de una pared blanca, sin ninguna manchita, digamos, sin ningún color. Y para nosotras a veces hemos como tenido algunos espacios de reflexión con algunas otras compañeras, incluso en otros países. Y claro, decían acá hay un significado súper racista también, porque la pared blanca, la pared limpia, eso es lo bueno. Eso es lo que representa la buena ciudadanía, digamos. Entonces, no sé, hay otras, no sé si tú también, ustedes han pensado en otros significados detrás de la oposición al graffiti. Yo no me acuerdo en qué momento también leí un poco que desde la teoría del color, o sea, el tener ponte paredes con colores o con más bien signos o manifestación artística genera más pensamiento. O sea, genera más cuestionamiento, ¿no? Y creo que si es una política, pucha, de control también las paredes blancas, ¿no? Que es un poco el tema de Guayaquil o, ponte que decía, el tema de Barcelona, o sea, es más bien turística, así, no pasa nada aquí, pucha, es un orden muerto, digamos, ¿no? Y más bien yo creo que es súper sano el hecho de que se esté manifestando las cosas, pero el problema no se halla en la pared, digamos, ¿no? Ese no es el problema es la sociedad que tenemos, ¿no? El problema es las relaciones que hacemos y las formas que nos desarrollamos entre nosotros y nosotras. Que incluso puede representar ese aferramiento por la propiedad privada, ¿no? Y cómo, por ejemplo, el graffiti en un punto es resultado de una construcción colectiva, como hablábamos hace poco, o también, claro, desde la individualidad de cada uno y lo que quiere expresar, pero cómo se contrapone a todas estas ya casi paranoias que con las que se vive, ¿no? De mi pared, mi propiedad, y tiene que estar blanca, ¿no? Invisibilizando, no sé, el color, la diversidad, que también puede significar un graffiti en una pared también. Claro, es bonita la reflexión, sí, es como qué parte de la propiedad privada, o sea, qué parte ya de la propiedad de ese lado también es de la gente de afuera, pues, ¿no? Claro. Es bien loco, porque sí, viene a cuestionar el sistema de propiedad privada, ¿no? Y es bien interesante, o sea, es bien, bien bonito. Por eso yo creo que sí es rescatable las apuestas desde la institución por el rescate del espacio público que sea abierto también, ¿no? Pero bueno, también creo que esa pared es también de la otra persona que pasa más tiempo en la calle o que pasa más cerca de ahí, ¿no? Creo que nos lleva a pensar eso, ¿no? O sea, sobre qué es lo que, puta, qué nos estamos aferrando materialmente y la otra persona también, qué posibilidades también ha tenido en la vida, materiales, digamos, o sea, que ha brindado este sistema, digamos. Uh-huh. Entonces ahí yo creo que sí se resuelven muchas cosas, o sea, es la como el medio, ¿no? Es como el medio para cuestionar la propiedad privada y también posicionarse a lo público. Es un medio, digamos, sí. El muro es un medio, ¿no? Igual, por ejemplo, rescatando algunas experiencias como de Salud Mujeres, por ejemplo, que por medio de la acción directa de tomarse una pared, digamos, y grafitear, abortamos tu sistema, decidimos resistir, o aborto seguro 099-830-1317. Claro, plantean a la sociedad, a las mujeres, a los hombres que necesitan información de sexualidad y de aborto, el número, ¿no? Entonces también es una acción directa que permite transformar las realidades concretas de las personas. A veces sí, a veces no, a veces solo es una reflexión, a veces solo es un símbolo que tú dices que será y ves, no sé, varias formas y te imaginas un montón de cosas, pero a veces, como en el caso de Salud Mujeres, es eso, ¿no? También un apoyo a una realidad concreta que el Estado no ha podido ser garante, digamos, y se encuentra una alternativa, al menos de información, a partir de la pared. Entonces creo que el graffiti en Quito, en Ecuador, con la experiencia de Salud Mujeres, ha tenido este otro enfoque, también creo que es interesante. Sí, eso es interesante, es legítimo todas esas intentos, pues, ¿no?, de generar debate y ir generando soluciones a niveles nacionales, pues regionales, ¿no?, de la problemática que cada una de ustedes o de nosotros también tengamos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hasta si la señora de su casa tiene algo que decirle a su hijo o a su esposo o al jefe, le podría decir a través de eso, o sea, también hay una posibilidad para todos y todas desde ahí también, pues... expresar. Yo sí creo que alguna foto que tomé le veía a una señora escribiendo con un marcador así en medio de una calle. O sea, hay pensas de esas cosas que dices, wow, o sea, esta persona, ¿por qué está rayando, digamos? Cabreada. ¿No? Pero claro, por algo está haciendo. Por algo está. Pero está, sí. Es una manera de hablar con alguien que no está, pero sí está. Uh-huh. Entonces, es interesante, pues, ¿no? Es súper simbólico. Tiene a alguien que te escuche, pero al final tampoco, pero bueno. Claro, ya estaba ahí oyéndoles bastante. Sí, es bien bonito, ¿no? Yo creo que sí, las paredes en realidad sí te muestran mucho de lo que vive la gente, de lo que está comunicando, de lo que siente también, porque como tú decías mismo, ¿no?, se expresan como mensajes de amor, como mensajes políticos, como denuncias, como muchas cosas que hay ahí. O sea, lo que la gente está sintiendo, lo que la gente está viviendo, está ahí, ¿no? Es como la historia, yo digo, y la memoria también de la gente, ¿no? Lo que va viviendo, lo que les va pasando. Entonces es bien bonito saber que existe, ¿no?, ese espacio. Ya que no existen medios de comunicación a los que podamos acceder, o casi la mayoría de la gente no puede acceder, es como la pared está ahí disponible para toda la gente, aunque sea así ilegal muchas veces, pero está ahí, ¿cachan? Lo ilegal, ajá, es legítimo, ¿no? Sí. Claro, igual, pues. Vamos a una cancioncita de Gardelitos, se llama Libertad Condicionada. Vamos a... aburrida, mirándote. Y bueno, estamos de vuelta aquí conversando sobre el tema del graffiti, ya un poco más desde la experiencia, un poco desde lo que hemos vivido, desde lo que hemos visto. Y justo en interno estamos conversando una experiencia un poco, no sé si chistosa, ¿no? Pero sí creo que nos causa un poco como de chiste, ¿no? Justamente de un grafitero en Guayaquil que hace, ¿cuántos años era? Hace algunos años grafiteaba un chanchito, ¿no? Justamente por el tema de la chanchocracia. Entonces grafiteaba casi en todo lugar, y más bien los medios de comunicación por mail se hizo un tremendo problema, donde se decía que esto era asociado al tema de las pandillas de los Latin Kings, y ahí habían como, no sé, habían símbolos, por ejemplo, si era rojo era muerte, si era rosado era violación, y si era blanco que le perdonaban. Entonces se generó un problemazo alrededor de esto, y claro, luego al final se supo que no era más que... Claro, bueno, el tema es que Guayaquil es un espacio muy conservador y muy represor con este tema de la arte urbana también, y solo podía pasar en Guayaquil. Hay un libro de Daniel Adum, es el artista urbano que había hecho eso, y publicó sobre la chanchocracia, el libro se llama, ¿no? Y que solo en Guayaquil podía pasar, o sea, una paranoia tan grande que veían un chancho y se asustaban que iban a matarle a alguien o así, o sea, porque todo estaba blanco y de repente comenzaron como símbolos. Pero no había tal, ¿no? O sea, no era tal, era una persona que pintaba chanchitos, digamos, ¿no? Cuestionando desde su subjetividad el sistema. Y sí es un problema enorme, pero bueno, eso es como... Claro, igual es importante, y como para ir cerrando, recordar el compromiso, ¿no? Desde muchos espacios por la defensa del graffiti, por la defensa de poder expresarnos de esta manera, de poder tomar las calles, tomar las paredes, tomar la radio, tomarnos los múltiples espacios que tenemos, hacer comunicación alternativa de resistencia, y bueno, ir construyendo alianzas más sólidas para poder justamente defender desde nuestras posiciones lo que creamos que es importante hacerlo, pero es no dejar de hablar, no permitir que nos logren silenciar. También creo que es importante que demos seguimiento a las políticas públicas, a cómo se está moviendo la institucionalidad, sin que eso represente coerción para nosotros, sin que eso represente que nos silencien o que perdamos nuestra autonomía. Más bien, mientras más organizadas y organizados estemos, podremos negociar mejor, plantear, cuestionar y así generar cambios más profundos, ¿no? Entonces, agradecerte un montón, Sapín. Sí. Ojalá nos puedas acompañar en otros programas. Con gusto. De ley, sí, muchas gracias, Sapín, por full cosas así que sí han aportado, y por lo menos yo he estado claro en muchas cosas. Entonces eso es bueno, creo, bacán. Igual a toda la gente que nos escucha, y igual la idea era poder compartir esto, que son temas que está todo, o sea, cotidianos, ¿no? Todo el tiempo nosotros vemos en las calles grafitis, vemos un montón de cosas. Es algo que está en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que también es importante darle un espacio para discutir de eso y hablar de algo que nos afecta directamente a todas y a todos. Eso, entonces, bueno, yo agradecerles también a ustedes, pues, y solo decirles, o sea, a las personas, a adultos mayores, a adultos jóvenes, adolescentes, que se lea el graffiti como un síntoma, ¿no? O sea, que se está manifestando algún tipo de dolor, algún tipo de malestar de alguienes, digamos, ¿no? Entonces, que se lea desde ahí, y que más bien se trate de ubicar el verdadero problema, pues, ¿no? Y ese no es el problema, o sea, el graffiti no es el problema, hay otros problemas. Chévere, sí. Muchas gracias. Ahí con ese mensaje nos quedamos, con esa invitación. Y bueno, solo queríamos pronunciarnos frente a lo que está pasando en Venezuela y con nuestro querido país hermano, nuestra solidaridad. Estamos pendientes, atentos a lo que está pasando, pues sabemos que hay procesos organizativos súper fuertes y que hay intentos de sabotear todo ese trabajo, ¿no? Entonces estamos pendientes y ahí mandando nuestras energías para nuestras hermanas y hermanos en Venezuela. Y nos vamos con la canción de León Gieco. Ah, nos vamos con Escorbuto. Mucha policía. Hasta la próxima semana. Chao, chao.